Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La oposición y los medios hegemónicos, a quienes incluimos como socios principales del Frente Opositor, lograron instalar como debate político nacional el llamado regreso a las escuelas. Un debate absolutamente falso, porque se presenta al asunto como si el año de la pandemia hubiera sido un año perdido, cuando en realidad sí hubo clases y hubo un trabajo aún mayor por parte de los docentes, sin hablar de los nuevos y acelerados aprendizajes tanto de maestros como de los alumnos y las propias familias. Es decir, el debate, si se pretende serio, debería discutir y consensuar cómo se regresa a la presencialidad, cuál es la mejor estrategia frente a una pandemia que aún no está resuelta, y dando por sentado que todos queremos que las aulas vuelvan a poblarse de estudiantes. Pero sucede que la oposición se fijó como estrategia plantear el asunto como una lucha política, en la que ellos se presentan como los paladines de la educación y a los demás como si no quisieran un retorno a la normalidad. Hay que señalar que es una confirmación irrefutable del poder de los medios de comunicación el hecho de haber logrado presentar el debate en tales términos. Justo la Alianza Cambiemos, que si algo demostró en sus 4 años de gobierno y en los 13 que lleva gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que la educación le importa bien poco. Y lo decimos mirando los datos duros. En 2015 la educación representaba un 7,8% del presupuesto nacional. 4 años después pasó a ser del 5,1%. En términos reales significó una reducción del 35%. Y en la ciudad, la Reta y su ministra Soledad Acuña este año impusieron una nueva marca. El presupuesto en educación es el más bajo de la última década. El debate, además, tal y como está formulado, pareciera ignorar que existe una pandemia y que en el mundo se puede pensar diferente. Días atrás, por ejemplo, Angela Merkel anunció que Alemania no reabrirá sus escuelas, mientras que en nuestro país se insiste con encarar la cuestión con anteojeras. Cerramos este comentario con humor, que en muchas ocasiones es más certero y eficaz como argumento. Rudy y Daniel Paz, en su habitual viñeta del diario Página 12, muestran a dos personas comentando la presentación de la Fundación Macri, supuestamente dirigida a la educación. La estrategia de Macri, dice uno de los personajes, consiste en exigir cosas imposibles. Primero pidió que abran las escuelas en enero, y ahora esto. Abran los 3.000 jardines de infantes que prometí. Abran los 3.000 jardines de infantes que prometí. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. En este enero y febrero, en Desde la Gente le proponemos escuchar la música que difundimos en nuestras emisiones desde hace 11 temporadas. Tango, folclore, rock nacional, música latinoamericana y contemporánea. En marzo volveremos con nuestro programa habitual. Ahora, disfrute la música. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un libreto de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Viejo pino del rincón, viejo pino del rincón, te canto y te celebro con afecto y emoción. Estar haciendo esto para poder plantar árboles, para que Lanús, que es un lugar que no tiene tantos árboles, pueda tener más árboles, me parece buenísimo. Plantaron de mañana, yo lo vi por la ventana. Un árbol para mi vereda es una ONG que se dedica a motivar a cultivar y plantar más árboles. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Bueno, mi intención de participar de Planta y Canta tiene que ver con que me parece una moción genial, generosa. Digamos, el arte y la naturaleza están ligados intrínsecamente, ¿no? Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. La intención de que estén los músicos cantando una canción que hablen sobre los árboles es llegar a través de la música a que la gente adquiera esa información sobre la importancia que tienen los árboles para la humanidad. Me avisan y arranco. Un árbol es vida, es bueno para uno, para la visión, para sentirse bien de energía, cargado con un árbol. Soy un árbol que crece y mientras crece deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Mi imatalekna Nacho Goren, Nacho Goren. Creo que cada vez más aprendo de esos mensajes que están como encriptados en el crecimiento de las plantas y los árboles, que son de alguna manera simbólicos, pero que te hacen replantear cosas de la vida propia, ¿no? Yo creo que los árboles nos representan a nosotros, ¿no? Y son como viejos guardianes de la naturaleza que tenemos, que nos dan una enseñanza. El objetivo es, básicamente, buscar un mundo más saludable y verde para conectarnos con la naturaleza. En la casa de mi abuelo había un mandarinero que era como que había que cuidar mucho y que cuando lo sacaron fue como una tragedia porque tiraron abajo la casa y sacaron

El árbol es un ser muy, muy exitoso, ¿no? Y muy necesario. Vamos a hacer un recorrido por el barrio para sembrar unos árboles. No me imaginaba que en el trabajo y esta cosa que está apareciendo, esta pasión por estar nosotros del lado de salvar el planeta, se juntara. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Cuando pienso en un árbol, yo pienso que es como un compañero. Siempre los veo como compañeros. Deberás amar. Yo es la primera vez que planto un árbol. Amar, amar hasta morir. Ya tengo una para tachar de mi lista. Ya tuve un hijo, me falta escribir un libro. Y deberás crecer. Plantar hoy para mí fue re lindo. Sabiendo reír y llorar. ¡Planta y planta! Quiero vivir bajo un sauce. Y esto es como para que el viento no lo... Tras sus hermosas cortinas. Uno hace una cancioncita que de repente puede llegar a un proyecto como este y colaborar para que más gente cante y más gente plante. Con mi negra divina. A mí me generan como un lugar de así como de protección, ¿no? Como un lugar de como de casa. Lo que no sé es por qué siempre lo relaciono con la libertad y como que aparentemente son esclavos de su sitio. Los árboles tienen un montón de data. Un poco insondable, me parece. Te vienen a entregar, madre fuerza de las aguas, flores blancas en el mar. Ojos de tus hijos, se te puede adivinar. Sí. Barcas de Nemanja, se van las barcas de Nemanja, se van flores en el mar, en el borde de tus aguas hay un murmullo de sal, son aladas tus espumas. Es alado tu cantar, sí. Ay, flores en el mar. Ay, flores en el mar. Ay, flores en el mar. Las barcas que llevan al mar.

y el jangadero siente su voz alucinada ir más allá, flotando. Se vuelve un desafío del destino en su vida a una pasión jugada. Navegar río abajo y volver río arriba para emprender de nuevo su viaje a la deriva. Que no acaba de pasar.

cantando va y desandando los días, mi pensamiento ay, también se va, también se va. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina. Cruzando el mar, son mi país, sus llamas, esa mariposa fugitiva, la luz. La luz para mí es la intención de sublimación de todo lo esencial que hay en los troncos. Los troncos se queman para dar luz, no se queman solamente para dar calor. Tal vez la finalidad, diría, para el hombre aceptable, para el hombre estimable del fuego es que arde para dar luz, para aclarar. El fuego atrae, núclea a la gente, une al hombre con el hombre. Pienso yo que el hombre del norte como arde, se quema y da esa leña de brasa constante, como el quebracho blanco, el quebracho colorado. El hombre del sur tiene algo, un compromiso vegetal también, y se manifiesta en el calor que da ardiendo como el caldén, o allá mucho más al sur como la lenga. El hombre del oeste, por ejemplo, se parece un poco al algarrobo, al alpataco con que cocina sus alimentos. Y pienso en el hombre del litoral, Julio. El hombre del litoral arde con ese fuego lento y seguro que vence la humedad de la tierra litoral, no, como el fuego del Ñanduay. Todo él arde para una finalidad superior, esclarecer. Tratemos de desencantarlo, de poner toda la condición maderable de nuestro hombre y de nosotros para desencantar la tierra. Comprar ollita nueva en la feria es su mala.

Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. La muerte está presente en mi literatura porque está presente en la vida. No hay la una sin la otra. Escritoras que hicieron historia. De todos modos, no está presente de un modo trágico o desesperante. Más bien como una realidad que debería servir para honrar el tiempo de nuestra vida. Mi nombre es Liliana Bodoc, o deberé decir, mi nombre es Liliana Chiavetta. Tomé el Bodoc desde que me casé, lo tomé con toda naturalidad, y bueno, y fui Liliana Bodoc desde ese momento. Andando y viviendo, corroboré una sencilla afirmación. Hay una sola manera de hacernos eternos: amar. Como una singular fórmula científica, a más amor sembrado, desparramado, repartido, le corresponde mayor permanencia, mayor eternidad. Hay que sentirse parte del todo y entender la muerte como una transformación. Yo muero y paso a formar parte del ciclo de la creación. Entonces la desaparición no es tan trágica. Yo me voy para que otros vengan. Me voy, pero me encarno en un árbol. Vuelvo a la tierra. Me voy, pero vuelvo en las palabras. Vuelvo en la literatura. Se trata de la palabra. Se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre. Se festeja la primera palabra que dice el bebé. Se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron.

buscando el aire. Poca nada que me ayude a despejar los ojos para ver detrás de otro tiempo, de recuerdos que creía entender y cuesta descifrar la infancia que hoy está pidiendo perdonar, porque tengo un dolor que no sé cómo soltar, y yo quiero darle luz con mi voz para así la inocencia, vio la vida que hizo lo que pudo hacer y me trajo aquí para entender, para desarmar. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Canto, sueño, un cuento largo y verde, tibio sol, jardín de voces casi que se pierden. Romance, luz, ojos en cruz, cuerpo carmín que duerme entre mis ecos. Azalean flor, ruta del amor, cara y seca luna tierna que me espera. Suenas en la piel, tremendo rojo amanecer, despierta en tus orillas. Suenas en la piel, tremendo rojo amanecer, despierta en tus orillas. Por venir, vegetal, canto, sueño, amplio cielo, río aquí, hacia el mar.

necesario que recuerdes ya mi nombre. No es necesario que me digas a dónde querés llegar. Ni si conmigo estás vengándote de un hombre. No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar. Porque ahora yo quiero ver tu pierna, nena, tan fuerte, atrapándome en su red, llevándome para siempre. Dame un poquito de tu amor para el corazón. Just